líderes y directivos en primer plano. Y si un director de recursos humanos se caracteriza por algo, es, yo lo veo, cuando voy a reuniones con ellos también, es que encima de la mesa tiene bueno, varias publicaciones, varias cosas, pero desde hace años, hay una que no le falta, ¿no? Y siempre yo digo, por algo será que no le falta esa guía. Es la guía del quién es quién en recursos humanos, que no solo es importante, sino es muy, bueno, refleja opiniones, reflexiones. Y yo creo que ha avanzado mucho en los últimos años. Nos presenta esa guía aquí, que bueno, se acaba de lanzar, y lo presenta aquí con nosotros en vivo Pedro García Cano, que es el CEO de WTC, la empresa experta en employer branding, comunicación, que presenta esta guía. Lo hará el día 21, pero nos lo presenta hoy aquí en directo. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Bueno, ¿qué de nuevo tiene esta guía 2019? ¿Qué es tan característica en el entorno del mundo de los recursos humanos? Bueno, yo creo que ya estamos en la 21ª edición, o sea, son 21 años con una guía que nació básicamente porque hace 21 años no había nada. Entonces pensamos que en un momento dado los directores de recursos humanos no eran tan conocidos como deberían serlo, y además con una vocación de generar un networking entre ellos. Y eso fue el origen de la guía, cómo podíamos tener una base de datos actualizada que permitiera a los profesionales estar en contacto con profesionales. Uh-huh. Entonces, bueno, este año pues no deja de ser esa 21ª edición. Yo creo que el cambio más importante, aparte de algunos temas de formatos, etcétera, es que es la presentación un poco oficial de la nueva marca. O sea, y aquí, siguiendo lo que contaba Elena, yo creo que hay que reinventarse todos los días, y esta es nuestra marca, que llamamos E30+1. Porque después de 30 años en el mercado pensábamos que teníamos que dar un mensaje, por un lado, de continuidad y de compromiso con los recursos humanos, y por otro lado ser conscientes de que el mundo ha cambiado y nosotros también estábamos obligados a cambiar, y que la tecnología es una parte muy importante, y que una marca nueva nos ayudaría a dar este mensaje de compromiso también con la tecnología. Yo creo que en esa guía del quién es quién, como digo, muy, muy presente, ya no solo está, sino que los directores de recursos humanos participan, porque hay opiniones, reflexiones, y yo creo que es bueno que sepamos por dónde va el asunto, ¿no?, este año 2019. Sí, correcto. ¿No? Y esto además quiero agradecerte públicamente a ti, que es el que me ayudó me ayudó a entender que verdaderamente, teniendo una función como cumplía, que no dejaba de ser una publicación de referencia, había una oportunidad de tener opiniones de directivos sobre las tendencias y sobre lo que estaba pasando. Y uh-huh. A partir de tu comentario, pues esta ya es la tercera edición en la cual empezamos a tener este tipo de contenidos. Hay contenidos interesantes, sobre todo en áreas en las que vosotros sois expertos, ¿no? Y me gustaría, Pedro, que les dijeras a todos los directores de recursos humanos que nos escuchan ahora en directo o en diferido, esto del employer branding, ¿por dónde está avanzando? Porque llevamos mucho tiempo hablando de employer branding. Sí, mira, desde yo te diría que desde el principio, o sea, en el año 88 ya se hablaba de la guerra del talento, se hablaba de un estudio que habían hecho en su momento Boston Consulting, hablando de la necesidad de generar marcas poderosas, pero la verdad es que hasta hace 3 o 4 años es cuando no hemos percibido un movimiento donde verdaderamente las compañías han decidido y han valorado el tema del employer branding como un área estratégica, y esto es lo que ahora mismo está pasando. Yo creo que ha pasado de ser un concepto teórico a una realidad en el que todas las organizaciones están intentando trabajar en una implementación de una estrategia contundente de employer branding. Sobre todo me da la impresión que no solo está integrado el director de recursos humanos, sino que el director de recursos humanos, a diferencia de hace unos años, lo repetimos mucho en esta tertulia, bueno, permítame la expresión, se junta más con el de marketing, con el de comunicación, hacen equipo, ¿no?, y hablan más de la marca con las personas. Sí, es así, yo creo, y esto está seguramente pasando en todas las organizaciones, en todos los departamentos. Esa sensación donde había responsable de que trabajaba en silos, yo creo que eso se ha acabado, y un employer branding no deja de ser una experiencia del empleado en la cual deben de participar, pues, no solo la gente de comunicación, sino también la gente de las funciones, la dirección general de la compañía, porque no deja de ser una experiencia en la cual todos los directivos y todos los empleados están influyendo de una forma u otra. Tomás Pereda es colaborador de este programa, integrado en este programa, y exdirector de Unidad Editorial. Querido Tomás, buenos días. Buenos días, buenos días. Esperamos tu columna dentro de la segunda parte del programa. Llegará puntualmente. Pero te quiero preguntar también de este asunto que tú conoces muy bien. Sí. Hay que ver el employer branding, cómo ha ido avanzando en las organizaciones, ¿no? No, absolutamente. Ya no solamente es un concepto teórico, un concepto poco moda, sino... Uh-huh. Yo lo que estoy viendo es que ahora mismo muchísimos candidatos seleccionan a las empresas. Hay algunas apps en donde se valoran las empresas como TripAdvisor, por ejemplo, en donde si no tienes una buena marca, si no tienes una buena reputación, los buenos candidatos no te seleccionan, no te eligen. Entonces, más allá de lo que es un marketing, en este caso es algo muy pragmático, está muy orientado a un nuevo mercado en donde casi se está invirtiendo el poder. Los buenos candidatos eligen a las empresas en vez de que las empresas elijan a los buenos candidatos, con lo cual, Pedro, ahí estás en una posición muy estratégica del mercado. No, y además que hay que ser muy muy creativo desde dentro de las organizaciones. Había cuatro aspectos que, bueno, el miércoles estaremos, por cierto, en la Universidad de Nebrija, con mucha gente hablando, nos han invitado y vamos, donde nos invitan vamos, hablando de las tendencias de recursos humanos. Y una de las cosas que le vamos a contar a todos los alumnos es, bueno, que sí, que la tecnología está en primer plano, los espacios de trabajo cambian, los entornos de flexibilidad, el big data y el dato es importante, pero la creatividad en las áreas de recursos humanos no debe cesar, tiene que ir creciendo poco a poco. Y esto yo creo que el employer branding tiene mucha culpa, ¿no, Pedro? Bueno, yo creo que vivimos en un entorno donde verdaderamente no sabemos dónde estamos ni dónde vamos muchas veces. Entonces, solo la gente creativa es la que es capaz en un momento dado de inventar nuevas soluciones para problemas ya existentes. Y la creatividad es algo que no deja de ser ahora una de las competencias que yo creo que se valora en cualquier persona y donde además los candidatos yo creo que están valorando la posibilidad de desarrollar esta competencia en los trabajos en los que se están incorporando. Esta guía que la tendrán todos los, luego hablaremos un poco de la gala, pero que la tendrán todos los que vayan a la gala y si me preguntan algún director de recursos humanos que la quiere tener, que nos escucha, ¿cómo es posible? Nada, no hay ningún problema, que nos puede contactar a nosotros, me puede contactar a mí. Es una guía que no hacemos una distribución masiva porque es solo para los profesionales y yo creo que uno de los razones del éxito es que no se vende en la base de datos ni además hacemos ninguna distribución a gente que no es profesional. Dicho esto, cualquier profesional de recursos humanos estaremos encantados de enviarle una copia. Bueno, y la gala todo preparado para el día 21 de febrero en Hotel Palace, ¿no? Y ya empiezan los nervios, ya quedan dos semanas y media y esto es como una grandísima boda y la verdad es que todos los temas de logística, de organización, para que salgan las cosas bien, pues genera una cierta tensión y muchísima ilusión, como siempre. Y en una gala que no solo habrá personas, empresas, sino también contenido, ¿no? Porque habrá charlas muy interesantes con WordAid, con Indeed, con varios, ¿no? Correcto. Yo creo que sobre todo lo que buscamos es un punto de encuentro donde verdaderamente nos podamos relacionar como personas. Es una fiesta para la profesión y evidentemente pues yo creo que la profesión también de alguna manera agradece gente inteligente que haga comentarios inteligentes. Pues ahí estaremos, por supuesto, en ese 21 de febrero, en esa fiesta de la profesión, del mundo de los recursos humanos. Después de la